Sentadito en la vereda, dormirás toda la noche. Me ha tirado mis maletas, me cerró hasta las ventanas. Sentadito en la vereda, por parrandear toda la noche. Aquí está frío, te lo pido, tírame al menos las llaves del coche. De jarana con mis amigos, yo me voy de noche en noche. Un asado, algunos tragos o algo que siempre inventamos. La celosa de mi esposa se cansó de tanta joda. Al llegar la madrugada, así enojada me cantaba. Sentadito en la vereda, dormirás toda la noche. Me ha tirado mis maletas, me cerró hasta las ventanas. Sentadito en la vereda, por parrandear toda la noche. Aquí está frío, te lo pido, tírame al menos las llaves del coche. No le entraban ni las balas, enojada, hecha una fiera. Cariñito, yo suspendo el asado de los viernes. Aguántame esta semana, ya compré los ingredientes. Sentadito en la vereda, dormirás toda la noche. Maletas, me cerró hasta las ventanas. Sentadito en la vereda, por parrandear toda la noche. Aquí está frío, te lo pido, tírame al menos las llaves del coche. Frío, te lo pido.